desde Arauco hasta Santiago, nuestra historia lo señala como invencible guerrero, gran estratega de armas, que con sus fuerzas rebeldes al huincano perdonaban las masacres y los robos que a su pueblo propinaba para conquistar las tierras que de España le ordenaban. La historia no se equivoca, no se equivocó Lautaro al guiar a sus hermanos a expulsar a los villanos de la sangre de pechos y manos de miles de compañeros que alzarán al pueblo armado. Allá viene Lautaro con su mazo enarbolado, en cada obrero explotado, en la juventud y el canto. Salvar cada esperanza de los pobres de mi tierra que gobernarán la patria. Allá viene Lautaro con su mazo enarbolado, en cada obrero explotado, en cada hermano humillado. De las bombas, de la muerte y la...